Palacio de la Cascada. El verano había sido muy caluroso, pero en cuanto llegó el mes de septiembre, las temperaturas bajaron mucho. En los palacios de la Alhambra, la hermosa joven dijo a su amigo: «Cuando ya esté por aquí el otoño, qué maravillas nuevas se verán por estas tierras de Granada y de qué modo tú vas a mostrármelas. Son muchos los portentos que en otoño aparecen por estos lugares. Pero entre tantos, uno es especialmente bello. Y como yo puedo mostrártelo, me gustaría que la vieras y así, cuando de aquí te marches, siempre recuerdes esta belleza. ¿Y qué es y dónde se encuentra? Es un palacio, el más pequeño, blanco y bello de la tierra y se encuentra en las laderas, junto a una cascada, en las montañas de la nieve, al levante de Granada. Me gustaría verlo. Puedes enseñármelo. Mañana mismo te llevo». Pidió el joven permiso al rey, habló luego con los guardianes y al día siguiente a primera hora, la carroza ya estaba preparada en las puertas de los palacios de la Alhambra. Apareció ella, subió y el joven explicó a los soldados. Estos dieron órdenes a los caballos de la carroza y, escoltados por un pequeño grupo de militares, también montados en sus caballos, se pusieron en marcha. Salieron por las grandes puertas de la muralla, tomaron por el camino de Tierra Roja dirección a la gran montaña de la nieve, Sierra Nevada y, siguiendo la depresión del río Genil, subieron lentamente pero sin parar en ningún sitio. El día se abría hermoso y como haciendo honor al preámbulo del otoño que se acercaba, porque el sol, según se alzaba por las altas cumbres, lucía limpio y hoy no calentaba tanto como en pleno verano. También por los bosques, laderas y barrancos, las luces y sombras matinales mostraban mil matices otoñales. Ella, según la comitiva iba avanzando, preguntaba y no paraba y el joven, hipnotizado por la belleza de la mañana y orgulloso de la amiga que tenía a su lado, respondía a todas sus preguntas y explicaba todo cuanto antes sus ojos iba apareciendo. A media mañana, cuando el sol brillaba con su mejor luz, llegaron a la curva del camino, donde el terreno, después de remontar mucho, se tornaba llano y el camino terminaba. Dijo él a los soldados: «Parad aquí, poned en el mejor sitio esta carroza, soltad los caballos para que descansen y coman y también vosotros quedaros por aquí esperando hasta que volvamos». Le ofreció su mano a la amiga, bajó esta de la carroza y al pisar el suelo preguntó: «¿Es por aquí donde se encuentra el palacio que quieres enseñarme?». «No es aquí mismo, pero queda cerca». «Pues vamos cuando quieras, que me muero en deseos de verlo. El sitio donde se alza, vas a verlo enseguida, pero hasta el lugar, tendremos que andar un buen trecho, por una senda muy bonita aunque empinada y estrecha». «No me importa. Tú me llevas y eso me deja muy tranquila. Pues sigamos y vete preparando». Desde el lugar donde estaba parada la carroza, avanzaron un poco para el frente, buscando la senda y se pusieron a caminar por ella. Y no llevaban media hora caminando cuando ella, algo sorprendida, preguntó de nuevo. ¿Qué es que ese ruido de aguas que cada vez oigo más cerca? Son las cascadas donde nace del río. Y ahí está el palacio. Muy cerca y por eso, prepara un poco más tu corazón. Lo tengo dispuesto y, por momentos, más y más ilusionado. Y avanzaron unos 50 metros más cuando él de nuevo advirtió. Ya estamos a solo a unos pasos del rincón que venimos buscando. La joven contuvo el aliento y se quedó sin palabras cuando, al remontar una ondulación del terreno, al frente apareció el espectáculo. 3 grandes cascadas, cayendo desde lo más alto, blancas como la nieve y abiertas como el vuelo del vestido de una bailarina. Se quedó fija mirando, intentando asimilar en su alma la fantástica visión y el asombro que le producía y luego preguntó, ¿es ahí donde está el palacio más bello que hay por estas tierras? Solo un momento más y lo verás. Siguiendo la senda bajaron unos metros, comenzaron luego a remontar por la ladera, cada vez por un caminillo más estrecho y como engarzado en la torrentera y rocas hasta que, media hora después, se aproximaron a las cascadas. Por el lado derecho y donde las rocas formaban como una hondonada, todas iluminadas por la luz del sol y algo veladas por las nieblas que brotaban de las aguas. Y al acercarse un poco más, apareció ante ellos la puerta de un bellísimo palacio, todo metido en la pared rocosa y tallado en mármol blanco y celeste. Dijo él, «Estamos en la puerta. Ahora prepárate que vamos a entrar, pero antes quiero que veas y gustes el preámbulo». Tocó la joven con sus manos las columnas de mármol blanco, las acarició despacio, se puso donde su amigo le indicó, se volvieron para atrás y al mirar desde el balcón tallado en la pura roca y pórtico del palacio y descubrir la fantástica panorámica, hondamente impresionada, comentó. Si todo lo que veamos, en cuanto pasemos a las estancias del palacio, es similar o parecido a lo que ahora mismo observo, te digo que tenías razón. Nunca en mi vida he visto ni creo que vea un palacio tan bello como este. Déjame un momento que me recree y guste esta maravilla tan única y luego entramos y me sigues mostrando.